este proyecto de ordenanza lo presenté en el Consejo Deliberante, lo pasé a comisión a los efectos que todos los bloques políticos tengan la posibilidad de analizarlo con detenimiento y hacer las consultas pertinentes para un futuro poder aprobar esta ordenanza, que yo quiero que sea espejo, que sea la misma en Viedma, a los efectos de poder trabajar en común. Y también le acerqué a la presidenta del Consejo Deliberante de Viedma una copia para que ellos puedan también analizarlo y ver la viabilidad de trabajar, no solamente como dije anteriormente en transporte, sino en otros temas en común. La finalidad de este documento, que yo lo llamo documento político, que nos va a obligar a trabajar realmente tres veces al año como comisión, en forma ordinaria, y también todas las veces que sea necesario en forma ordinaria, extraordinaria, perdón. La comisión en principio estaría presidida por el presidente del Consejo Deliberante, tanto de Viedma como de Patagones, son por periodos anuales, rotativas, y bueno, quien integra en esta comisión son los presidentes de los bloques políticos de ambas ciudades, y también invitamos a que participe en esta comisión legislativa comarcal a un representante del Ejecutivo y otro de la ciudad de Viedma, a los efectos, bueno, de trabajar en conjunto. Así que bueno, yo creo que el espíritu de la ordenanza es superador. De hecho lo veníamos haciendo, pero bueno, me parecía oportuno poder plasmarlo en una ordenanza y que esa ordenanza sea exactamente igual en Viedma, para realmente comprometernos como comprometidos estamos, porque somos electos por el pueblo, para bueno, trabajar a partir de o de este año, del año que viene, con esta comisión. Me parece que es sumamente interesante.